Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. You are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. Quédense en el 102.9. Comenzamos con Good Karma Radio Show. Cortina de apertura nueva. Qué bueno comenzar con esta energía. Slaven Crow es el productor y tecladista. Fer Fernández, Sol Monzón y Lucía Montaño fueron los ganadores de nuestro concurso de bandas y suenan en nuestro programa excelente. ¿Cómo estás, Pulpo? Impresionante esta versión, Pulpo, nos dejaron solo de nuevo. Estuvimos acá a las corridas. ¿Cómo estás vos? Mandate algún tecladillo ahí. Día previo a las Pascuas. Pulpo, ¿te regalaron huevos de Pascua? Este año, por suerte, la gente calmó un poco con esa locura que tenía de autoproducción de huevos de chocolate. Años anteriores estaban como locos. No sé si tuvo que ver el tema de la pandemia, pero todo el mundo estaba que hacía huevos de chocolate. Llamabas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo huevos de chocolate. Bueno, hoy vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos estrenos, por supuesto, música nueva de One Republic. Hoy tenemos a esta chica Gail, que va a dar que hablar con el tema del abecedario. No sé si la está rompiendo, no sé quién estuvo primero, si fue Elegante o fue esta chica. Ella es estadounidense y la está rompiendo con su tema del abecedario. Ahora, cuando toque el turno de ella, vamos a hablar un poquito. También tenemos estreno en They Cut the Look con Peter Jevac, Smith & Tell, que me encantan, Ronnie Morris, Flashback con Belinda Carla, y por supuesto mucho Roxette. No se muevan de ahí. A propósito, nuestro WhatsApp está habilitado y es el... Pulpo, ¿me ayudás con eso? ¿Tenés por ahí nuestro WhatsApp? A ver. Lo tenés que buscar, bueno, no importa. 11-6470-47. Si me lo querés repetir, no me ofendo. A ver... Y este es nuestro WhatsApp. Ahí está. 11-6470-47. Perfecto. FM Radio Box.com. Ahí estamos. A ver, también nos podés... la aplicación en Play Store. Ah, bueno. Box FM 102.9. Excelente. Estaba por decir eso. A través de la app de Radio Box también estás calculo... Calculo que todos ya bajaron la aplicación y si no, nuestro Pulpo se los va a ir recordando a medida que transcurra nuestro programa. Recuerden que con la aplicación nos escuchan con la mejor calidad, así que bueno, calculo igualmente que todos ya la tienen, ya se la bajaron. Nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, como dice nuestro amigo Zeta siempre, que ahí me parece que la cagamos un poquito porque somos Good Karma Radio 1. Porque somos los putos amos de los sábados a la tarde. Bueno, a ver, aprovecho para decirle a la señora Luis Miguel, es un clásico, que lamentablemente acá no le vamos a pasar su música. A la tía de Arjona tampoco. Pero bueno, a ver, ya hablé mucho, vamos a ir comenzando. Pulpo, a ver, vamos a ir comenzando con Roxette. Pulpo, cuando quieras. Yeah. leaning on the record machine. Give me a coin and I will kick off your dream in 2016. It's all. Es el lugar Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. If you had one wish, what would it be? If you had one wish, would it be about me? Just one wish, could it be about me? Make a wish for money or peace. You'd make a wish for cosmic relief. Shade by the trees, the green summer leaves. Well, I was thinking that, hey, maybe one day a wish of you and me, yeah. Maybe one day a wish of you and me. Los hits del momento en tus oídos. Sonando nuestro momento de tendencias. A ver, parte de la crítica especializada considera a The Weeknd como uno o el artista más importante del momento. Sé que es importante, no sé si el más de todos, pero bueno. Su álbum After Hours de 2020, que todos recordamos, fue todo un suceso, tal es así que él mismo dejó su vara muy alta para futuro single. Creo que eso es lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, este tema Blinding Lights de su álbum After Hour ya se encuentra considerado como uno de los temas más importantes, atentos, de la historia del pop mundial. Y eso es una mochila pesada para él mismo. The Weeknd editó a comienzo de este año un nuevo álbum, Down FM. Generó mucha expectativa y de alguna manera no está logrando acercarse al suceso del álbum anterior. Por eso hablo de esa mochila pesada que se cargó él mismo. Ojo, para cualquier artista, los números que está manejando en este momento serían tremendos y sería un exitazo. Pero él quedó con una vara muy alta. A mí me encantan los temas del disco nuevo. Pero la crítica está siendo muy dura con él. Uno de los temas que más me gusta del álbum se llama Less Than Zero. Nosotros ya lo pasamos. Este tema que vamos a escuchar ahora, le vamos a dar un voto de apoyo para que no se sienta mal The Weeknd. Seguro que nos está escuchando, ¿no, Pulpo? Al igual que Miley Cyrus. Así que les voy a presentar este tema, Less Than Zero, que está presentado por Maylin Frías Estudio Master Internacional en belleza para uñas, la última tecnología y los mejores cursos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Estudio. Try your best with me, I know. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Momento They Got The Look. 19:36, creo que estamos bien con los tiempos. Pulpo, igual arrancamos un poquito más tarde. A ver, hacemos algunos saluditos para Q-Rox, Sabri y la Michu y su ritual de cada sábado. Chicos, inmensamente gracias. Gracias por escucharnos cada sábado. También para Cristian y Diana, Facundo y Nélida, María Laura Crow de Temperley, Claudio Canata de Catamarca, un saludo para toda la troupe de Córdoba, Vanessa, Mariano, Marcos, Oscar, Patricio, saludos para todos ellos, para Maxi y su mamá también, para María Amadeus, Danilo y Alicia de Chile, gracias por escucharnos siempre también. Y también, a ver, para Ted, desde Suecia, que nos escucha siempre, hace el aguante, se queda, no sé, deben ser como la 1 de la mañana en Suecia, más o menos. Gracias, Ted, por estar ahí. 11-6400-7047 es nuestro WhatsApp. Peter Jeback es lo que está sonando. Excelente artista sueco. Acaba de liberar un nuevo single, se llama The River. Y este tema está presentado por la gente de Taime.estética. Si querés verte y sentirte bien con cada uno de sus tratamientos que ofrecen los chicos, te vas a sentir un rey o una reina. Recuerden que los buscan como Taime.estética. Ahora vamos con The River. Back to the start, to where I am now. I've worn many shoes, covered thousands of miles. I've sung many songs, late nights I've survived. Some have been good, and some have been wild. I'll rise like there's nobody holding me down. I'll find my way just like the river. Cause that's the only way I know. Solo aquí. GK Flashback. Momento de Flashback y Thomas Sabine Love. Qué recuerdos, obviamente. Bueno, nosotros lo escuchamos siempre a este tema, pero bueno, obviamente una de las baladas más importantes de Roxette. Hoy estamos recordando la banda sonora de la película Mujer Bonita, que la rompió en los 90. ¿Saben una curiosidad? El director del film se había enamorado tanto del tema desde el primer momento que modificó la escena de despedida en la que Vivian y Edward se despedían para que el tema musical durara más tiempo. Qué groso el director. Eso fue crucial, no solamente para que durara más esa escena en el film, sino que duró en el corazón de todo. Yo personalmente morí con esa escena. Y a ver, les cuento algo. Mi fanatismo por Roxette comenzó justamente con esa balada, allá por 1990. Creo que Zeta tiene 2 años más de fanatismo que yo. ¿Viste la película vos, Pulpo? ¿Eh? Mujer Bonita. Así que bueno, estamos con la banda sonora de Mujer Bonita. Lo que va a sonar ahora es la icónica música de Roy Orbison y está presentada por la Academia de Manejo César Te Enseña. Ya sabes, si querés aprender a conducir, 22 años avalan su experiencia en el rubro y los buscas en las redes como César Te Enseña.

6 premios Grammys. Hoy por hoy se fusiona con un productor estadounidense llamado Griffin. Yo sinceramente no lo conozco. Juntos trabajaron en este nuevo single que se llama You Were Love. Este tema, está bueno el tema, tiene mucho de Ryan Tedder para mi entender. Este tema está presentado por El Bazar y la perfumería Lo de Chicha y Narci de Avenida 895-1980 en San Francisco Solano. Así que ahora decía que es momento de estrenos, vamos con One Republic y su tema. I hope that you finally found it all. All the things that you said that you needed after all. All those times we had, they left a mark. And I know life goes on, but I miss you in the dark. Days turn to years, turn to stories we tell about all of the good times and times that were hell when we were young, we were broke, we were chasing a fire and watching it turn to smoke, and some of us just let go. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. The yellow moon on the deep blue of the sea. the same way you did when it was me. What's she like? Oh, I've been holding on, I've been holding on for too long. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. They Got The Look, a ver, me quito el sombrero para presentar a este artista, Uno de los sonidos que forman parte de nuestro CD aniversario, They Got The Look. Estamos hablando de Ronnie Morris con su single Windows. Cómo me gusta este tema. Este tema está presente y en exclusivo en nuestro CD They Got The Look. Este es un artista danés que reside en Estados Unidos y también en Valencia, es amigo de la casa. Los invito a que escuchen el álbum Sweet Silence. Sweet Silence es excelente. Uno de mis preferidos es lo que está sonando ahora en la cortina, es Windows. Lo que vamos a escuchar ahora es su último single, se llama Lily, cuyo video fue grabado en Los Ángeles y reconocido por su fotografía. Es muy buen video, el tema es excelente. Así que bueno, vamos entonces con Ronnie Morris y su single Lily. This will keep you away from drowning. This will keep you away from wanting. No, it's never quite the same. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Whole world about

fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Good Karma Radio Show. They got the look y estoy acá bailando. ¿Cómo me gusta esto? Es el segmento del señor Z que vamos a aprovechar para dedicarle este segmento. Qué mal que la está pasando Z. Montañas, río, Dios mío. También este bloque va a ir dedicado para Roxana que nos está escuchando desde Rosario. Me encanta lo que está sonando. Estos chicos son geniales. Desde Suecia la están rompiendo. Lo que suena ya es un clásico de nuestro programa. Fue separador el año pasado. Es un clásico nuestro. Hermosa canción, hermosa letra por sobre todo. Son un joven dúo sueco. Ellos son Smith & Tell. Víctor, la mitad masculina del dúo, es un gran productor musical con reconocimiento no solamente en Suecia, sino a nivel internacional. Ejemplos, él es el coproductor de dos grandes éxitos de Ava Max, So Am I, que es uno de sus hitazos. Mientras estoy hablando, no sé si lo tendrás por ahí, un cachito pulpo al So Am I de Ava Max. So Am I. claro, es uno de los hits actuales del momento y uno de sus grandes hits. Este chico con su producción ahí la rompió y inclusive en el último álbum de Ava Max también tuvo participación en otro single que logró también posicionarse, creo que en el puesto 10 en los charts. Muy muy bueno el trabajo que hacen. Así que bueno, en este momento vamos con otro clásico que es en este momento nuestra cortina de separador de este año. Así que Pulpo, cuando quieras. Meet you there that day when it's time. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Hola, Karmadicto. Hola, Karmadictos, ¿cómo están? Estoy contenta, le quería mandar un mensaje al pulpo, a todos los Karmadictos, por supuesto, a la tía Griselda y al Brick que está ahí, que no para de hablar y habla y habla. ¡Qué manera de hablar! Bueno, les digo que estoy contenta porque el Z me trajo de vacaciones. Así que estuve todo el el día ahí escalando la montaña. Bueno, comiendo buena. Alfajores, por supuesto. Y bueno, también me entré llevado en auto. Me traen de acá para allá. Tráigame alfajores. Y el desayuno, qué rico. Así que me traje varios tuppers para llevarme para el camino. Porque después me vuelven a encerrar en la escalera y uno no sabe cuándo va a volver a comer. Bueno, carmaditas, les mando un beso a todos. Y también a la Roxana, a la Michu y al Currox y a la Sabrina. Todo lo que están escuchando, que no pude escuchar mucho porque acá de la montaña la señal no es muy buena. Pero bueno, me voy a ver si voy a algún ovni y capaz que me lleva, quién sabe, aunque ovni eran los de antes. Bueno, un beso a todos, carmaditos. Chau, chau, chau, chau. Gracias, abuela, por el mensaje. Qué bueno. Qué atenta la abuela mandó su mensaje para saludar a la tía Griselda y a toda la otra gente, ¿no? Un saludo grande para todos. La tía Griselda va a ponerse muy contenta con el saludo de la abuela, es su fanática número uno. A ver, ¿qué estamos escuchando? Estamos en Momento de Clásicos. Belinda Carlisle. Uy, si estuviera Leo, estaría haciendo menciones sobre el Chupi. Hacedora de éxitos pop de los 80 y los 90. Y sí, drogas, alcohol, la mantuvieron alejada de los escenarios por varios años a esta señora de la voz, esa voz tan particular, ¿no? En 2013 retomó de alguna manera su carrera de una forma, no sé si casual, porque su hijo le dio un tema que decidió grabarlo y lanzarlo junto a un grandes éxitos. Ese mismo año fue el año que ella vino a la Argentina y tocó en el Gran Rex. Marcaba, si se quiere, su regreso, pero no se la veía muy convencida. Y esto que estoy diciendo se fundamentó en una entrevista que había dado para La Viola, donde le preguntaron si vendrían más canciones nuevas, ya que estaba solamente este estreno, que era la canción que le dio su hijo, y era una canción que grabó después de 13 años. ¿Qué dijo? Dijo, no creo que vuelva a grabar más una canción pop. Bueno, finalmente el año pasado editó otro single. Sus fanáticos felices obviamente lo celebraron, pero bueno, vamos con uno de esos clásicos que paralizaban las pistas, dicen, yo no, era muy peque. Así que, Pulpo, vamos con la señora Belinda Carlisle. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Nuevo sonido para vos. Momento de estrenos, 20:46. Pulpo, creo que estamos bien. Igual hoy comenzamos un poquito más tarde, así que nos van a aguantar un poquito más pasadas las 21. Tengo saluditos para Mari de Quilmes, que agradece por la tarde de música que estamos pasando, así que gracias por estar del otro lado. Esto es Momento de Estrenos. Imagine Dragons, esta banda estadounidense. La noticia es que sorprendió a sus fanáticos con este estreno después de casi 2 años. Había anunciado que se separaban, yo no me acordaba de esto. En marzo de este año volvieron al ruedo con 2 canciones que en este momento forman parte de este nuevo álbum que se acaba de lanzar, que se llama Mercury. El disco cuenta con 13 canciones, el álbum habla de cambios emocionales, del amor profundo de una persona, también del recuerdo de alguien tras su muerte. Pasa por momentos en los que la persona va sintiendo esas rupturas y esos sacudones, ¿no? La noticia de estos estrenos generó mucha felicidad en los seguidores, ya que estaban como que la banda se disolvía. Esto es lo que habían dicho en 2019 en una entrevista en CNN. Así que bueno, vamos entonces con este super estreno de la gente de Imagine Dragons. Vamos con este super tema, Pulpo. Get a little checking it twice, trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action, and scene, story of my life. Oh, love. I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in a hole, taking a bow, looking so proud. Look at me now, talking about pills in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action, and scene, story of my life. Oh, oh, oh. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. www.fmradiobox.com. Smile. I get a notion from the look in your eyes. You built a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. la música como más te gusta. Ya en vivo. Continuamos con esta seguidilla de GK en vivo. Qué fuerte es escuchar a Roxette en vivo, ¿no? Nuestro pulpo se asombraba recién porque salían los gritos ahí de Zeta. Imágenes mías también ahí en ese show inolvidable de Chile. GK en vivo. Ahora Madonna. Ponía cara de sorpresa el pulpo. Sí, está linda esta presentación. Madonna, a ver. Madonna viene haciendo una campaña para llamar la atención hace unos meses, que sorprendió con este cambio de imagen que generó sentimientos encontrados entre sus seguidores, pero no fue tanto revuelo como lo que pasó la semana pasada cuando publicó en TikTok un pequeño video para promocionar su remix Frozen, que justo la semana pasada Zeta lo había puesto. Nosotros habíamos pasado ese tema. Madonna reapareció con un look a cara lavada, con una mirada media perdida, si se quiere, labios muy prominentes. Las redes estallaron, pero con un efecto quizá inverso al que ella quería, ya que algunos de los mensajes que decía, le preguntaban si estaba bien. ¡Ay, qué horrible! ¿Estás bien? Que no la reconocían, que deje de... Había mensajes que decía que deje de aparentar verse como un adolescente. Que, ¿Está bien? Inclusive dijeron que se parecía a un Muppet. También en otro de los mensajes decía que era como un trasero de mandril. Este quilombo que se armó, esta confusión, dicen que aparecieron muchos memes. Yo no tuve tiempo de poder ver alguno todavía, no busqué. Finalmente, las constantes quejas hacia el look de la reina motivó que Madonna respondiera. Tengo una gana de llorar. Respondió y lo que publicó, atentos, ¿eh? No jodan conmigo y con mi paciencia. No tengo en la frente la palabra estúpida, dijo. ¿Qué onda, boluda? Se enojó la reina del pop. Así que ahí bueno. Lo tenés, así que no la jodan, dijo que no la jodan. Ella quiere verse como un adolescente. Bueno, que haga la suya. Esto es GK en vivo. Pulpo, vamos con la música. I'm not the one.

Pulpo, ¿sabes una cosa? Se nos voló el programa. Se nos voló el programa. La semana próxima ya estamos con el señor Z. Gente, muchas gracias por acompañarnos cada fin de semana y gracias a todo nuestro equipo de trabajo en los controles y puesta en el aire. Nuestro pulpo haciendo magia, el señor Damián Espadea en la dirección general y moviendo los hilos ahí, la señora Claudia Daporta. La asistencia de producción está de la mano de la hermosa señorita Corim. En la conducción, hoy estuve solito, el próximo fin de ya seremos dos con el señor Z, mi nombre es Brix. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. Tengan buena vida y abracen mucho a todas las personas que quieren. ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! Drömmarna vi har. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.